que no tiene otro fin que el lucro. Y agregan, y cuando ya la explotación del obrero por el fabricante ha dado su fruto y aquel recibe el salario, caen sobre él, es decir, sobre el obrero, los otros representantes de la burguesía, el casero, el tendero, el prestamista, etc. Y así como se hace un recuento del desarrollo de la burguesía en el Manifiesto Comunista, también en este capítulo se hace un recuento del desarrollo del proletariado. Y aunque se reconoce que la lucha del proletariado contra la burguesía comienza en el mismo instante de su existencia, se describen las etapas más importantes por las que ha tenido que pasar el proletariado hasta lograr fortificarse y consolidarse. Al principio, los obreros estaban aislados. Luego se agrupan los obreros de una fábrica, después los de toda una rama de trabajo, y así se enfrentan en una localidad con el burgués que personalmente los explota. Sus ataques incluso no solo van contra el régimen burgués de producción, van también contra los propios instrumentos de la producción. Los obreros entonces, en esta etapa primitiva, se sublevan, destruyen las maquinarias ajenas que les hacen competencia, destrozan las máquinas, pegan fuego a las fábricas y proponen volver a la situación ya enterrada del obrero medieval. En esta primera etapa, los obreros forman una masa diseminada por todo un país, diseminada precisamente por la concurrencia. Las contradicciones de masas de obreros no son todavía fruto de su propia unión, sino fruto de la unión de la burguesía, que para alcanzar sus fines políticos propios tiene que poner en movimiento, cosa que todavía logra, a todo el proletariado. En esta etapa, los proletarios no combaten contra sus enemigos, sino contra los enemigos de sus enemigos, contra los vestigios de la monarquía absoluta, los grandes señores de la tierra, los burgueses no industriales, los pequeños burgueses. La marcha de la historia está toda concentrada en manos de la burguesía y cada triunfo así alcanzado es un triunfo de la clase burguesa. Sin embargo, el desarrollo de la industria no solo nutre las filas del proletariado, sino que las aprieta y concentra. Sus fuerzas crecen y crece también la conciencia de ellas. Y al paso que la maquinaria va borrando las diferencias y categorías en el trabajo y reduciendo los salarios casi en todas partes a un nivel bajísimo y uniforme, van también nivelándose los intereses y las condiciones de vida dentro de los proletarios. La competencia, cada vez más aguda, desatada entre la burguesía y las crisis comerciales que desencadenan, hacen cada vez más inseguro el salario de los obreros. Los progresos incesantes y cada día más veloces del maquinismo aumentan gradualmente la inseguridad de su existencia. Los choques entre obreros y burgueses aislados van tomando el carácter cada vez más señalado de choques entre dos clases. Los obreros empiezan a unirse contra los burgueses, se asocian para la defensa de sus salarios, crean organizaciones permanentes para apertrecharse en previsión de posibles batallas y de vez en cuando estallan revueltas y sublevaciones. De esta manera los obreros arrancan algún triunfo que otro, pero transitorio siempre. El verdadero objetivo de estas luchas no es conseguir un resultado inmediato, sino ir extendiendo y consolidando la unión obrera. Los medios cada vez más fáciles de comunicación creados por la gran industria sirven para poner en contacto a los obreros de las diversas regiones y localidades. Gracias a este contacto, las múltiples acciones locales que en todas partes presentan idéntico carácter se convierten en un movimiento nacional, en una lucha de clases. y toda lucha de clases es una acción política. Dicen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, las ciudades de la Edad Media, con sus caminos vecinales, necesitaron siglos enteros para unirse con las demás. El proletariado moderno, gracias a los ferrocarriles, ha creado su unión en unos cuantos años. Pero esta organización de los proletarios como clase, que vale decir como partido político, se ve minada a cada momento por la concurrencia desatada entre los propios obreros. No obstante, avanza y triunfa siempre, a pesar de todo, cada vez con más fuerza, más firme y más pujante, y aprovechándose de las discordias que surgen en el seno de la burguesía, impone la sanción legal de sus intereses propios. Y es así como nace en Inglaterra la ley de la jornada de las 10 horas. La burguesía, por su parte, lucha incesantemente, primero contra la aristocracia, luego contra aquellos sectores de la propia burguesía cuyos intereses chocan con los progresos de la industria, y siempre contra la burguesía de los demás países. Para librar este combate, no tiene más remedio que apelar al proletariado, reclamar su auxilio, arrastrarlo así a la palestra política. Y de este modo, esto lo explican Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, le suministra elementos de fuerza, es decir, armas contra sí misma. Además, como los progresos de la industria traen a las filas del proletariado a toda una serie de elementos de la clase gobernante, o al menos los colocan en las mismas condiciones de vida, estos elementos suministran fuerzas nuevas al proletariado. Y finalmente, en aquellos periodos en que la lucha de clases está a punto de decidirse, es tan violento y tan claro el proceso de desintegración de la clase gobernante latente en el seno de la sociedad antigua, que unas pequeñas partes de esa clase se desprenden de ella y abraza la causa revolucionaria, pasándose a la clase que tiene en sus manos el porvenir. Y así como antes una parte de la nobleza se pasaba a la burguesía, ahora una parte de la burguesía se pasa al campo del proletariado. En este tránsito rompen la marcha los intelectuales burgueses, que analizando teóricamente el curso de la historia han logrado ver claro cuál es su derrotero. Para finalizar diciendo en este aspecto, Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, que de todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, no hay más que una verdaderamente revolucionaria, el proletariado. Las demás perecen y desaparecen con la gran industria. El proletariado, en cambio, es su producción genuina y peculiar. Luz más luz. Luz más luz. Lenin, en su obra insuperable, escrita entre enero y junio de 1916, El imperialismo, fase superior del capitalismo, guiado por la ciencia del materialismo histórico o marxismo, descubrió que el capitalismo monopolista, al que llamó imperialismo, era la continuación del desarrollo del capitalismo. Su fase superior, y en cierto aspecto una fase de transición hacia el socialismo, demostrando que se trataba de un capitalismo agonizante. Las relaciones económicas y políticas del imperialismo, decía Lenin, hay que abordarlas desde el punto de vista de que no existen ya países aislados y economías nacionales aisladas que se basten por sí mismas, sino que éstas se han convertido en eslabones de una sola cadena, que se llama economía mundial, sistema mundial de esclavización financiera y de opresión colonial y neocolonial de la gigantesca mayoría de la población del planeta. Por lo que la revolución proletaria debe concebirse a partir de aquí, sobre todo como resultado del desarrollo de las contradicciones económicas dentro del sistema mundial del imperialismo. Como resultado de la ruptura de la cadena del Frente Mundial Imperialista en el lugar donde sea más débil. No es cierto, pues, que la humanidad camina como sonámbula hacia la Tercera Guerra Mundial. Todo lo contrario, la humanidad se resiste y si la Tercera Guerra Mundial termonuclear se produce, no es causa de la resistencia de los pueblos y naciones contra la opresión y la superexplotación imperialistas que hoy vemos se produce alrededor de todo el mundo. Esta resistencia no es la culpable de la agresividad destructora del imperialismo. Por el contrario, la causa e inevitabilidad de la desaparición del imperialismo, como estableció Lenin, y por tanto del capitalismo, por ser el imperialismo su última fase, análisis hecho por Lenin aplicando la ciencia del marxismo o materialismo dialéctico e histórico, y con ella estudiando los hechos concretos que ocurrían previo a producirse la Primera Guerra Mundial, descubriendo que es el desarrollo desigual de las potencias imperialistas lo que hace que la posesión de áreas de influencias sea lo único que garantice de una manera completa el éxito de sus monopolios contra las contingencias de la lucha contra el adversario. Por lo que sería esto, y no la resistencia de las masas a la opresión y explotación, la causa de una tercera guerra mundial. En fin, decía Lenin, uno de los factores más importantes que debilita al imperialismo es el que constituye las contradicciones entre los países imperialistas en la lucha por un nuevo reparto del mundo, que conduce inevitablemente a guerras mundiales. Por una parte, la guerra significa calamidades indecibles para la clase obrera y para todos los trabajadores, agravando de esta manera hasta el límite las contradicciones de clase en el interior de los países imperialistas. Pero, por otro lado, la lucha de los imperialistas entre sí los debilita recíprocamente y refuerza por lo mismo las posiciones del proletariado revolucionario. Esta lucha entre los imperialistas conduce al mutuo debilitamiento de los imperialistas, al debilitamiento de las posiciones del capitalismo en general, al acercamiento del momento de la revolución proletaria, a la necesidad práctica de esta revolución. Así pues, el debilitamiento recíproco de los países imperialistas facilita la formación de un solo frente mundial revolucionario contra el frente mundial del imperialismo. Una vez más, es la práctica social la que confirma la validez de la afirmación de Lenin cuando dice que el movimiento nacional de los países oprimidos se debe valorar no desde el punto de vista de la democracia formal, sino desde el punto de vista de los resultados prácticos dentro del balance general de la lucha contra el imperialismo. Es decir, enfocarse no aisladamente, sino en una escala mundial. Tanto en su esfera económica como política, el imperialismo lleva las contradicciones del capitalismo a su último límite, a su grado extremo, más allá del cual empieza la revolución. Entre estas contradicciones, hay tres que deben ser consideradas como las más importantes. La primera contradicción es la existente entre el trabajo y el capital. El imperialismo es la omnipotencia de los trusts y de los sindicatos monopolistas, de los bancos y de la oligarquía financiera de los países industriales. En la lucha contra esta fuerza omnipotente, los métodos habituales de la clase obrera, los sindicatos y las cooperativas, los partidos parlamentarios y la lucha parlamentaria, resultan absolutamente insuficientes. Una de dos: o se entrega uno a merced del capital, vegetando a la antigua y hundiéndose cada vez más, o se empuña un arma nueva. Así plantea la cuestión el imperialismo a las masas de millones de proletarios. El imperialismo lleva a la clase obrera al umbral de la revolución. La segunda contradicción es la existente entre los distintos grupos financieros y las distintas potencias imperialistas en su lucha por las fuentes de materias primas por territorios ajenos. El imperialismo es la exportación de capitales a las fuentes de materias primas. La lucha furiosa por la posesión monopolista de estas fuentes, la lucha por un nuevo reparto del mundo ya repartido, la lucha mantenida con particular encarnizamiento por los nuevos grupos financieros y por las nuevas potencias que buscan un lugar bajo el sol contra los viejos grupos y las viejas potencias, tenazmente aferrados a sus conquistas, la particularidad de esta lucha furiosa entre los distintos grupos de capitalistas es que entraña como elemento inevitable las guerras imperialistas, guerras por la conquista de territorios ajenos. Esta circunstancia tiene a su vez la particularidad de que lleva al mutuo debilitamiento de los imperialistas, quebranta las posiciones del capitalismo en general, aproxima el momento de la revolución proletaria y hace de esta revolución una necesidad práctica. La tercera contradicción es la existente entre un puñado de naciones civilizadas, entre comillas, dominantes, y centenares de millones de hombres de las colonias y de los países dependientes. El imperialismo es la explotación más descarada y la opresión más inhumana de centenares de millones de habitantes de las inmensas colonias y países dependientes. Extraer superbeneficios, tal es el objetivo de esta explotación y de esta opresión. Pero, al explotar a esos países, el imperialismo se ve obligado a construir en ellos ferrocarriles, fábricas, centros industriales y comerciales. La aparición de la clase de los proletarios, la formación de una intelectualidad del país, el despertar de la conciencia nacional y el incremento del movimiento de liberación son resultados inevitables de esta política. El incremento del movimiento revolucionario en todas las colonias y en todos los países dependientes, sin excepción, lo evidencia de modo palmario. Esta circunstancia es importante para el proletariado porque mina de raíz las posiciones del capitalismo, convirtiendo a las colonias y a los países dependientes de reservas del imperialismo en reservas de la revolución proletaria. Tales son, en términos generales, las contradicciones principales del imperialismo que han convertido el antiguo capitalismo floreciente en capitalismo agonizante. Stalin, Los fundamentos del leninismo, 1924. Luz más luz. Luz más luz. Ediciones Luz más Luz presentó su sección cultural radial. Este programa se transmite bajo la dirección de la doctora Daisy Molina.